Son las 11 de la mañana, 9 minutos, y ya comenzamos con nuestras entrevistas. Y como hoy es lunes, pues tenemos nuestra escuela de salud aquí en Radio Guadalete. Ya saben que los programas de las ediciones pasadas, pues también pueden escucharlo a través de Radio Guadalete o también entrar en la página, pues simplemente como pongan especialistas, ya ahí les sale toda la información porque son temas bastante interesantes. Saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que es el que nos acompaña y el que nos da estos consejos y conocemos tanto, sobre todo aprendiendo con estos talleres, con el taller de autoestima que comenzamos la pasada semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Hola, pues Mari Carmen, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y buenos días, Pablo, en este día que aquí en Ubrique está hoy un poquito nublado y un poquito con niebla, pero en fin, sí. Esperemos que esto sea precedente de esa lluvia que tímidamente nos dejaron la semana pasada. Desde luego que los que estén que ponen en carretera tienen que tener muchísima precaución porque efectivamente hoy yo en carretera pues que había que ir muy despacito porque no se veía absolutamente nada. Continúa la niebla ahí en Ubrique, ¿no? Bueno, ya se ha levantado. Se ha levantado un poquito, ¿no? Pero Mari Carmen, mira, respecto a esto último que tú has dicho de la niebla en carretera que hay que ir con precaución, voy a decir, bueno, una cosa que todos sabemos pero que nunca está de más recordarlo. El pasado jueves estaba yo en Jerez y pude observar cómo estaba empezó a llover. Fue cuando empezó a llover un poquito por la tarde, estaba en Jerez un poquito lloviendo y en un semáforo un coche iba despacio, frenó. Oye, y se vio que se deslizó y le dio a otro por detrás, claro, en un semáforo. Es decir, había parado un coche, él se fue a frenar para también parar, porque claro, si no se come al otro, y patinó, ya digo, y era el mismo Jerez, y despacio. Lo voy a referir, lo peligroso que es los días de niebla y los días nublados, el circular, y sobre todo mantener la distancia de seguridad, porque en un paso de peatones que uno cree que va a frenar bien, porque va bien, frena y se come al peatón, porque patina el coche y ya no lo domina. Es decir, que yo me di cuenta, oye, eso me podría haber pasado a mí. Es decir, que uno frena creyendo que tiene espacio suficiente y el coche patina y se come uno al peatón. Es cierto, y yo siempre lo digo, sobre todo los viernes, ¿no? Que cuando es más movimiento hacemos, pues para ver a nuestros familiares, a ver a nuestros amigos, o que siempre el fin de semana es cuando más cogemos el coche. Bueno, también hay muchos que tienen que coger el coche todos los días pues para desplazarse a sus puestos de trabajo. Pero muchas veces nos confiamos, ¿no? Que conocemos el trayecto, pero claro, como bien comentas, Antonio, en un paso de peatones, si hay mucha niebla, el primero sí lo ve, pero el segundo no. Hay que ir muy pendiente y mantener esa distancia no solamente en carretera, sino también en la ciudad. Y Carmen, y también también para los peatones, porque el peatón cuando va a cruzar por el paso de peatones muchas veces va confiado porque va por un paso de peatones, los coches ve que circulan despacio y se cree que él puede pasar tranquilamente, y como esté mojado el suelo, él va cruzando y el coche, aunque vaya despacio, le puede atropellar. Es decir, que hay mucha precaución, y hasta que el coche no está parado, que entonces no cruce el peatón, porque el coche puede ir bien, pero al frenar patina y lo atropella, ¿eh? Es decir, que no nos podemos fiar ni el peatón ni el que conduce. En esos días, pues yo lo presencié, no pasó nada, fue solamente el golpe, cayó la matrícula del coche, nada más. Pero que digo, si en vez de estar el coche en un paso de peatones, le parte la pierna. Digo, no iba a velocidad, pero que el patinazo le parte la pierna. Es decir, que los peatones, en estos días de suelo mojado, que no crucen hasta que no vea que el coche está parado, ¿eh? Hombre, yo siempre lo digo, Antonio, no sé si estará de acuerdo conmigo, yo siempre digo que hay que quererse mucho. Sí, es fundamental. Hay que tenerse mucha autoestima. Después hablaremos de eso. Claro que sí, hay que quererse mucho porque así, pues dicen, ay, muchas veces cuando van los coches con tanta velocidad, dicen, no se querrá mucho, se querrá matar por ahí. Yo me quiero mucho y voy muy despacito y quiero llegar a mi sitio, aunque sea un poquito más tarde, pero lo importante, como suele decir, es llegar. Después perdemos estos 5 minutos que adelantamos, 5 minutos, claro, lo perdemos en cualquier tontería, hablando con un amigo, mirando un escaparate, cualquier tontería. Y después, carretera, parece que es que vamos a perder la llegada al cielo. Ala, y además que nos gusta eso de que van adelantando. Bueno, pues a mí no me importa que me adelanten, que adelanten y que hagan lo que quieran, ¿no? Yo prefiero llegar bien y además tranquilita. Bueno, pues Antonio, después, además, también le quería preguntar, ha participado en el carnaval este fin de semana, que ya ha finalizado el carnaval de Ubrique, ¿no? Sí, ya ha terminado. Ajá. No, yo no me he vestido de nada, pero aquí en toda la tierra también tengo, no lo he visto, pero me han dicho que en Bornos también hay carnaval. Sí, sí, ha habido todo lo mucho municipio. En fin, todos los pueblos de la sierra, cada uno a su manera, pues tienen, y además es muy importante esto del carnaval, porque es la prueba de cómo la risa, porque aquí lo que se pretende es reír. En el carnaval nadie va para llorar. No. Sí, reír, hacer lo que nunca hemos hecho durante el resto del año, y lo importante es que la risa, ¿eh? Es decir, que ya desde la Edad Media, desde los romanos, que ya había su fiesta y desde mucho más antes, lo importante es que es pasarlo bien, sin dañar a nadie, pero pasarlo bien, porque la risa es uno de los grandes motores de la salud. Me ocurre, claro, que en todos los lados pues, se hace el entierro de la sardina, y en Ubrique es curioso, ¿no? El entierro de la patacabra, de ese instrumento pues que necesitan en la marroquinería, ¿no? Es curioso, ¿no? Es el símbolo del marroquinero, porque es, como todo el mundo sabe, un trocito de madera de una forma especial que sirve para afinar los remates de las costuras y de la terminado de las piezas. En fin, de la marroquinería, y que tanto prestigio le ha dado Ubrique, y tanto trabajo y tanto nivel de vida, gracias a Dios, pues le está dando Ubrique. Y que continúe. Que continúe. Bueno, pues nosotros ya nos vamos a lo nuestro, y como este programa, ya lo saben los amigos que día a día nos sintonizan, pero si no, se lo recordamos a los que se van incorporando a nuestra sintonía, cada vez esta familia es muchísimo más grande. En esta sección de la Escuela de Salud, pues lo dividimos en tres partes: una de noticias sanitarias, otra de un tema que abordamos, y el taller, y estamos con el taller de la autoestima. Hoy en las noticias sanitarias nos va a comentar un estudio bastante importante, y sobre todo que afecta a las mujeres, sobre el cáncer de pulmón, ¿no? Pues sí. Es algo que en España ya se veía venir, porque en otros países, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, pues se había visto ya cómo el cáncer de pulmón está aumentando en las mujeres, especialmente debido al incremento del hábito de fumar. Tanto así que el cáncer de pulmón en las mujeres ha aumentado un 20% en España en los últimos 6 años. Pues es una cifra muy importante. Una cifra es alta, ¿eh? Sí. Y dentro de este estudio, pues claro, como es lógico, se procura ver cuáles son las causas, y entonces se ha visto que una de las razones de este incremento es que muchas de las mujeres que tienen cáncer de pulmón son fumadoras, y no dejan de fumar porque piensan que si dejan de fumar van a engordar. Ahí va. Y esta es una de las causas de los talleres que hacemos, pues siempre se pone manifiesto. Y es que es verdad, cuando se deja de fumar se cogen 2 o 3 kilillos, hombre, se pueden coger mucho más si uno se harta de comer, pero que se cogen 2 o 3 kilillos debido a que la nicotina tiene entre sus múltiples facetas una que es aumentar el metabolismo, y entonces cuando ya no hay nicotina porque se ha dejado de fumar, pues este metabolismo disminuye y se cogen 2 o 3 kilillos, pero que eso se pierde fácilmente. Y todas las mujeres engordan cuando se quedan embarazadas y después vuelven a su peso, así que tampoco es nada del otro mundo. Y ya digo, aunque es importante, porque 2 o 3 kilos se pone una talla en la ropa y, en fin, un poco de trastorno, pero que si hace bien las cosas, pues no se cogen o se pierden rápidamente. Bueno, más vale coger esos kilitos y luego perderlos que no pues perder la vida, ¿no? Pues sí, porque es que además resulta que el cáncer de pulmón es el tercer tumor con más prevalencia en las mujeres. Es decir, ya los estudios han señalado que es el tercero en prevalencia después del cáncer de mama y el cáncer de colon. Es decir, que ya en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia del cáncer de pulmón se ha disparado, ya digo, debido al incremento, sobre todo, como ya hemos comentado, en los talleres que hicimos y los programas especiales que hicimos sobre el tabaco, pues las mujeres jóvenes son las que se están introduciendo más en el hábito de fumar, más que los varones. Entonces, tanto es así que en algunos estudios demuestran cómo por ejemplo, el 43% de las chicas que estudian, de las mujeres que estudian, consumen tabaco habitualmente. Es decir, una de cada dos. Es decir, que es un dato muy importante. Un porcentaje bastante alto. Y entre los 14 y los 18 años es más de la mitad de las chicas que fuman. Es decir, que esto hace que la edad media de la aparición de los cánceres debido al tabaco en la mujer, pues esté adelantando. Es decir, que antes la edad media de los cánceres debido al tabaco, la mujer era alrededor de los 60 años cuando aparecían estos cánceres debido al tabaco, pero es que ahora ya están apareciendo entre mujeres de 35 y 40 años. Qué preocupante. Claro. Porque ya sabemos, y hemos dicho varias veces, que se dispara cuando el cáncer debido al tabaco se dispara cuando se lleva una cifra alrededor de 20 años. Puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero sí, cuando se lleva 20 años fumando, pues ya se, cuando se dispara. Y es que 20 años pasan rápido. Uh-huh. Es decir, una chica que empiece con 15 años a fumar, cuando tenga 35, ya lleva 20 años fumando. ¿Ya está? Uh-huh. Bueno, si tiene 50, ya digamos, ya lleva 40, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la ruleta rusa que supone esto, pues es muy llamativa. Así que este un toque de atención en estas noticias sanitarias, ya digo, de máxima actualidad, ha salido ahora uh-huh. este estudio uh-huh. y que viene a corroborar todos los anteriores estudios y las advertencias que se están dando. Fumar es malo, pero cada vez se está demostrando que es más malo todavía. Uh-huh. Pues nada, hay que cuidarnos, como decíamos antes, que nos queremos mucho, que hay que quererse mucho. Pues ya saben, esta noticia, esperemos que no aumente este número de mujeres con cáncer de pulmón. Y otro tema importante, sí, que es leucemia, pero también es un cáncer en la sangre, ¿no? Pues sí. De ello vamos a centrarnos hoy. Hoy vamos a hablar de la leucemia. La leucemia, como bien ha dicho Mari Carmen, es cáncer, un cáncer de la sangre, uh-huh. y que se caracteriza porque uno de los componentes celulares que hay en la sangre pues se altera y se comporta de una forma anómala uh-huh. como en fin con las características de los cánceres. Uh-huh. Muchos dicen, es que la sangre, como dicen, tiene leucemia, es que la sangre se le ha vuelto agua. Bueno, pues no que sea así exactamente, pero ya, claro, razón tiene. Es ya, lo que se dice, ¿no? Sí, realmente. Sí, no, claro, y con razón, tiene algunos componentes que ahora vamos a explicar. Mire, sí. Lo primero que hay que recordar es que en la sangre hay un componente líquido formado sí. fundamentalmente por agua y sales, y electrolitos y sustancias, alimentos, sí. lo que comemos pasa por la sangre, el azúcar, las proteínas, bueno, los aminoácidos, total. Todo eso va por la sangre, pero además, por la sangre, que ya todos sabemos que la sangre está por todo el cuerpo, cualquier uh-huh. pinchacito sí, sí. que nos damos, cualquier cortecito sangra, uh-huh. porque la sangre es toda la tubería por donde van todos los nutrientes, todos los alimentos, van todas también las sustancias de desecho que después se eliminan por el riñón, pero también va en una serie de células que son las que llevan el oxígeno, que son los glóbulos rojos. Esas llevan el oxígeno para que podamos hacer nuestro metabolismo. También hay otras células, bueno, una parte de células que son las plaquetas, son componentes celulares que sirven para cortar las hemorragias, son las que taponan las heridas, son cuando hay una pequeña heridita, pues, uh-huh. o una herida grande, pues se agrupan estas plaquetas, estas células, y forman un tapón para evitar la hemorragia, para cortar la hemorragia. Oh, yeah. Y después tenemos un tercer componente celular, que son los glóbulos blancos. Uh-huh. Estos son los soldados que nos defienden de las infecciones, de los tumores, y que ya digo, es el ejército que tenemos para nuestras defensas. Los leucocitos o glóbulos blancos destruyen las células cancerosas que continuamente estamos produciendo todos, ¿eh? No nos asustemos, continuamente sí. nuestro organismo produce células anómalas, que son células cancerosas que se reproducen de forma anárquica continuamente y no sirven para nada, pero se lo comen las destruyen los leucocitos, uh-huh. Las células blancas. También los microbios nos invaden continuamente, pues que en el aire, en la comida, en todo hay millones y millones de microbios, pero para eso tenemos nuestro ejército que nos defiende. Pues bien, en el caso de que los glóbulos estos que nos defienden, estos soldados, estos glóbulos blancos sí. se alteren y se reproduzcan en forma exagerada, hay veces que es todo lo contrario, que no se reproducen sino muy limitado, pero en fin, y pierda sus funciones, pues podemos decir que estamos ante una leucemia. Ajá. Así que la leucemia es una alteración en los glóbulos blancos que son los que nos defienden. Uh-huh. Y entonces pues ya a partir de aquí pues ya podemos ir viendo los síntomas, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, por donde uh-huh. tú quieras empezar. Sí, sí, sí, vamos a conocer porque hay muchos tipos de leucemia, ¿no? Todas no son iguales. Bueno, hay que decir, Mari Carmen, sí. En fin, que lo iba a decir después, pero antes que se me olvide, que es diferente lo que se llama leucemia, leucemia, de lo que es glucemia. Sí, sí, que glucemia. Una vez en la consulta alguien ha visto los análisis algo raro, sí. glucemia, glu, como superglu, como prácticamente superglu, claro, sí, sí. Glucemia es la cantidad de azúcar. De azúcar en la sangre. Eso es. Uh-huh. Que es diferente de leucemia. Sí, pero como termina igual, pues puede haber confusión. Exactamente. Claro, que uh-huh. hay veces que, como se dice, oye, aquí ¿esto qué significa? Van un poco asustados, ¿no? Pues uh-huh. esa aclaración, pues, como bien dice, hay varios tipos de leucemia. Sí. Porque también hay diferentes tipos de leucocitos. Pero en términos generales, vamos a hablar de la leucemia en términos generales, sí. Y decir que en la leucemia generalmente lo que suele haber es una gran cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, porque se producen de forma exagerada. Y además, ya digo, pierde su función, que es la de defendernos contra los microbios y contra las células cancerosas. Entonces, todos los síntomas que aparecen en la leucemia están desencadenados por las consecuencias de esta reproducción exagerada y de la pérdida de su función. Y podemos decirnos, bueno, ¿y cómo se sospecha? ¿Cómo podemos sospechar que una persona por los síntomas tiene leucemia? Pues bien, como hemos dicho, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, son los que circulan por la sangre y se forman en el interior de los huesos, en el tuétano, que le llamamos algunos de los huesos, que hay dentro de los huesos. Ahí es donde se forma la sangre, es ahí donde se fabrica la sangre. Pues bien, cuando los glóbulos blancos, que producen la leucemia, se reproducen de forma exagerada, entonces comprimen, ahogan a los demás. Ahogan a los glóbulos rojos y ahogan a las plaquetas, de tal forma que ya los glóbulos rojos están disminuidos y las plaquetas también. Y entonces aparecen los síntomas debido a esta disminución de glóbulos rojos y disminución de plaquetas que han sido ahogadas por el exceso de producción de glóbulos blancos. La disminución de glóbulos rojos es lo que da lugar a la anemia. La anemia, como sabemos, que es la falta de glóbulos rojos, es decir, falta de células que llevan el oxígeno, se manifiestan por palidez. La persona se pone pálida, blanca, claro, a faltar glóbulos rojos, pues ya no tiene color rojo de la piel, el color son rosados, ya se quedan blancos, por la falta de pigmento, ¿no?, de color rojo. Pues entonces la persona está pálida, se cansa muy fácilmente porque le falta oxígeno, al faltar glóbulos rojos falta oxígeno, y falta de aire, nota que le falta el aire, es decir que no, y es que aunque respire mucho para que le entre aire a los pulmones, pero los pulmones no pueden pasar el oxígeno a los glóbulos rojos porque hay muy pocos glóbulos rojos, entonces se ahoga, se cansa y está pálido. Eso es lo típico de la anemia. Esto, la anemia puede aparecer en muchas circunstancias. Uno de ellos es el caso de la leucemia. No todo el mundo que tenga anemia tiene por qué tener leucemia. Exactamente. Ahí va. Sí, puede ser, pero en fin, este es uno de los síntomas. Sí, sí. Otro de los síntomas es que al disminuir las plaquetas, ya hemos dicho que son los componentes de las células que disminuyen, que taponan los vasos sanguíneos para que no haya hemorragia, pues cuando disminuyen las plaquetas, pues no hay tapón. Entonces, ¿qué ocurre? Que son muy frecuentes los cardenales. Ante un pequeño golpe, pues tenemos un cardenal. Parecido a las personas que se ponen Sintrón. Sintrón es una sustancia que un fármaco que utilizan muchas personas para evitar la trombosis, y son frecuentes en ellos también que aparezcan cardenales. Pues aquí igual, los cardenales en la piel de forma espontánea o ante pequeños golpes, otras veces aparecen como puntitos, manchitas rojas, y también puede aparecer sangrado fácil en las encías o por la nariz. Y entonces, pues ya tenemos otro síntoma más. Es decir, la anemia, es decir, palidez, cansancio, falta de aire y la aparición de cardenales. Estos son síntomas que, ya digo, puede aparecer también en otras enfermedades, pero que aparecen en la leucemia. Pero después hay otra cosa, otro síntoma más, que ya nos pueden hacer sospechar, que es que debido a que los leucocitos normales, los glóbulos blancos normales, nos defienden de los microbios, cuando estos faltan, o cuando estos glóbulos son muchos, pero son anómalos, no sirven para nada. Es como un ejército donde los soldados no tienen armas. Pues ese ejército no sirve para nada. Claro. Pues ya habrá muchos soldados, muchos glóbulos blancos, pero si no defienden, han perdido sus funciones, pues entonces ¿qué aparece? Pues aparece fiebre. Aparece fiebre debido a infecciones. Y también aparecen pequeños bultitos, que son los ganglios, que llamamos ganglios, especialmente en el cuello, bultitos en el cuello, en las axilas, en los sobacos, en las ingles, y es debido a que estos ganglios tienen como misión protegernos de ahí donde se concentran también muchos glóbulos, y entonces ahí tienen como misión de defendernos de los microbios y de las células cancerosas. Cuando tienen que trabajar más de lo normal, porque los leucocitos no funcionan, pues entonces se hinchan y entonces son los puntitos que aparecen. Entonces, en general, palidez, cansancio fácil, falta de aire, cardenales, que aparecen pequeños golpes o de forma espontánea, fiebre y bultitos, pensar en que algo raro está funcionando, acudir al médico. Ajá. Así que todos los síntomas, todos los síntomas que para acudir al pediatra o acudir al médico de cabecera, para que, en fin, no esperemos que sea de otro motivo, pero que pueda hacernos sospechar de que es una leucemia. Cuando ha hecho referencia a lo del pediatra, es cierto, ¿no? Porque es una enfermedad, podemos decir, típica de la niñez, ¿no? Que además incluso muchas veces se puede, es difícil diagnosticar la leucemia cuando se inicia, sobre todo hablando de los más pequeños, ¿no? Porque muchas veces los primeros síntomas son parecidos al de otras enfermedades, ¿no? Bueno, ahí tiene presente de que los niños, frecuente, se da casos de leucemia típico muchas veces a un niño, pero que se da en cualquier edad, en 70, 80 años, 50. Por eso, sí. Es decir, que hay leucemia, la leucemia afecta a todas las edades, aunque claro, los niños mucho más llamativos, porque además los niños tienen una cosa. Los niños son muy, como todos los seres vivos pequeñitos, son muy inquietos. Siempre están corriendo, chillando, esto. Ahora, cuando un niño tiene anemia, por leucemia o por otro motivo, pues el niño no tiene ganas de correr, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de dar guerra. Y si encima le aparece un bultito o sangre por la nariz, es frecuente, o fiebre, pues ya es muy llamativo. Y entonces la madre al momento tiene con un simple resfriado y acude en urgencia. Es incontima cuando aparecen estas cosas. Claro. Entonces, ya digo, los niños muy llamativos, pero que puede aparecer, yo he visto casos en personas de 70 y 80 años. Así que la leucemia es un caso que cualquier persona, que ya digo, que tenga este decaimiento, esas manchas, esos cardenales que aparecen, o bultitos en el cuello, o la axila y fiebre, puede ser una infección protomotiva, pero lo primero que se hace es un análisis, y además un análisis muy sencillo relativamente al principio, y puede detectar que los leucocitos que normalmente llegan hasta 10.000 como máximo, pues aparecen 15 o 20 o 30.000 o hasta 100.000 leucocitos por milímetro cúbico, así que, que se detecta haciendo una analítica normal, relativamente fácil. La mayoría de los leucemias es diagnosticarla, ¿no? Después se hacen análisis especiales porque hay muchos tipos de leucemia, como tú decías, y cada una tiene un tratamiento específico, pero el diagnóstico general de leucemia es relativamente fácil con estos síntomas y con una analítica. Bueno, nos vamos con los tratamientos, no sé si para una leucemia u otras, ¿no? Bueno, en general, la mayoría de las leucemias hoy día, el pronóstico es muy bueno. El pronóstico de la leucemia ha cambiado radical y favorablemente respecto a que había hace unos años. Hombre, la medicina siempre avanza. Sí, sí. Y gracias a este diagnóstico precoz y a los nuevos tratamientos, actualmente hay una tasa muy elevada de curaciones totales. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso que recuerda a todo el mundo, del cantante de ópera José Carreras, que además tiene una fundación, y fue un caso, en fin, muy llamativo, que era un famoso, y ya digo que hoy día en gran parte de las leucemias tienen tratamiento adecuado y se curan, totalmente. Yo tengo varios casos y se han curado perfectamente. Lo que sí hay que tener presente que el tratamiento es un poquito largo, es un poquito pesado, pero nada. Porque lo que consiste en destruir todas las células leucémicas que están diseminadas por todo el cuerpo. Y para ello se recurre a unos medicamentos especiales que se administran por boca o por vía intramuscular o por vía intravenosa, es decir, por sueros, que es lo que se le llama quimioterapia. La quimioterapia es simplemente dar una serie de fármacos que destruyen todas las células productora de células leucémicas. Pero claro, el problema se plantea que estos fármacos destruyen, muchos son específicos, pero hay otros que van y pegan un bombazo y matan a todo el mundo, es decir, al enemigo y al amigo. Es decir, que entonces, ¿qué ocurre? Que mata también células sanas de la sangre. Y entonces aumenta la falta de defensa. O sea, había ya pocos soldados que estaban armados, que nos podían defender, había pocos leucocitos y había pocos glóbulos rojos y había pocas plaquetas, por encima ahora hay menos, porque cuando le metemos el fármaco destruye todo lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que poner a estas personas, porque tienen ya entonces una falta de defensa total, porque es que lo han destruido todo, de raíz. Entonces, en salas especiales donde no hay ningún tipo de microbio, porque estas personas, ya digo, están expuestas al destruirlo todo. Claro, al enemigo, como no sabemos dónde está, le ponemos estos fármacos y los destruimos por todas partes, pero destruimos, ya digo, células sanas también, en habitaciones especiales, aisladas, para que no se contagien de nada, hasta que empiecen a fabricar sus propias defensas mediante los trasplantes de médula ósea. Un trasplante de médula ósea consiste en que donantes sanos se les trae el tuétano, parte del tuétano a través de, en fin, uno, de la sangre, se les trae, se estimula la producción de células madre de la médula ósea, y esa célula ósea de un donante sano se le traspasa a la persona que tenía leucemia, que ya previamente hemos dejado la sangre limpia. Entonces le metemos células nuevas, lo sembramos, para que empiece a fabricar sus propios glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y sus plaquetas a través de la siembra que le hemos hecho con el trasplante de médula ósea. Y al cabo de unos días, pues ya esa persona pues empieza a fabricar su propia sangre y nada, y se le da de alta. También, para destruir las células, yo digo, cancerosas, además de la quimioterapia, hay veces que se da radioterapia, lo que se le llama las corrientes, que es parecido a los rayos X. Sí, sí. Que con eso, en algunas zonas que son más difíciles o que puede estar acantonado o almacenado algunas células neoplásicas, algunas células cancerosas, pues con las radiaciones pues también se destruyen. Uh-huh. Entonces, ya digo, una vez que se ha hecho la quimioterapia y a veces también la radioterapia, pues después viene el trasplante de médula ósea. Uh-huh. Para que la persona empiece a fabricar su propia sangre y se le da de alta. Sí. Es decir, se pierde el pelo, porque la raíz del pelo es muy sensible a estos fármacos, pero después sale. Después sale otra vez cuando ya se recupera la persona, y por eso hemos visto que las personas con cáncer, gran parte de ellas pues pierden el pelo. Y es debido a los fármacos estos que digo que atacan la raíz del pelo, pero que después este pelo sale otra vez. Ajá. Eso, desde luego, y sobre todo que podemos estar ahora más tranquilos, que si nos detectan una leucemia, que hay tratamiento, ¿no? Como nos vamos a unos años atrás, que no cabe duda que hay personas pues que murieron, ¿no? Sí, antes yo me acuerdo que en fin, que el pronóstico de leucemia ponía los pelos de punta a todo el mundo. Sí. Porque, claro, estos fármacos son relativamente recientes, de hace una década para acá. Sí. Y sobre todo a los jóvenes. No había solución. Es decir, antes era... No había solución. Hoy, gracias a Dios, no solamente la leucemia, sino numerosos tipos de cáncer cuando se detectan a tiempo. Hombre, también dependiendo del tipo que sea, pero en fin, en general, ya digo, la leucemia hoy día tiene un pronóstico muy bueno en comparación con décadas anteriores. Uh-huh. Es decir, que el pronóstico ha cambiado muy favorablemente. Uh-huh. Bueno, pues hemos conocido ya un poquito más de la leucemia, una tranquilidad para los que ahora mismo, si nos están escuchando, pues tiene a algún familiar o amigo que padezca esta enfermedad. Es interesante, y además que, como siempre decimos, que hoy estamos hablando de la leucemia, que antes, muchos, sobre todo muchos niños muy pequeños, pues no superaron esta enfermedad, y ahora la verdad, como hemos dicho antes, que es que la medicina un día nos dice una cosa y otro día ya encuentra el remedio, ¿eh? Pues sí, hoy gracias a Dios hay muchos avances día a día, como estamos viendo todos los lunes las noticias médicas. Uh-huh. Y entonces lo único que hace falta también muchas veces es poner un poquito también de nuestra parte. Claro. Porque, en fin, es que más vale prevenir que curar, como se dice, ¿no? Uh-huh. Y entonces, con la dieta, con procurar hábitos saludables de ejercicio, ya digo, de dieta, de evitar tóxicos como el tabaco, el alcohol o la droga, pues eso ponemos de nuestra parte. Y después, si aparte de eso, si a pesar de eso surge cualquier enfermedad, pues nada, hay muchos medicamentos hoy día que hace unas décadas era impensable. Uh-huh. Pero y si nuestro cuerpo no está castigado por la falta de ejercicio o por el tabaco, por el alcohol, pues estos medicamentos tienen una mayor potencia, una mayor efectividad, y el resultado es mucho más óptimo. Uh-huh. Así que prevenir significa simplemente vivir saludablemente. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, que nos tenemos que cuidar. Hablando hoy de la leucemia en esta escuela de salud, muchos sí que estamos aprendiendo, pero ahora yo creo que también muchos, Antonio, están esperando pues este taller que comenzábamos pues en la pasada semana, ¿no? Hablando en qué iba a consistir el taller de la autoestima. Y yo hoy, como teníamos aquí la información de lo que íbamos a tratar, ¿no? Porque hoy vamos a tratar el número secreto para conseguir cualquier cosa. Estamos deseando, ¿eh? ¿Cómo sí, averiguar sí, nosotros? Que crear un poco de clima, ¿no? Hombre, vale. Sobre todo optimismo. Sí. Es un número muy sencillo. Sí. Son los dos primeros números, ¿eh? el 1 y el 2, o el 2 y el 1, como queramos verlo. Sí. Así que fíjate que dos números más sencillos son. Ajá. Bueno, es el 21, el 2 y el 1. El número 21 uh-huh. es un número mágico. Ah, un número mágico. Es decir, es un número mágico, no se olvida nadie. 21. Uh-huh. Y vamos a explicar por qué. Sí. El número 21... Uh-huh. El número 21 es el tiempo que se necesita para coger un hábito. Sí. Es ya hasta hace mucho tiempo está perfectamente demostrado que un hábito se coge en 21 días, en 3 semanas. Entonces, uh-huh. en 18 días, pues de 24 tampoco... Pero, en fin, que en términos generales, igual que la regla de la mujer es cada 28 días, hay mujeres que la tienen cada 26, hay quien la tiene a los 30, pero, en fin, la mayoría son alrededor de los 28 días, pues sí. un hábito se coge en 21 días. Ah, curioso. ¿Y qué tiene que ver esto con la autoestima? Uh-huh. Pues muy bien. El problema de la autoestima, bueno, o la autoestima, como tú bien decías al principio, es quererse a uno. Es decir, uh-huh. que está muy bien que queramos los demás, hacerle bien por los demás, y por supuesto, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Eso sí y oye, que eso no es. Primero, además, hay un, en fin, no quiero hablar de religión ni mucho menos, pero, en fin, ella se decía, quiere a los demás como quiera a ti mismo. Uh-huh. Y si no nos queremos nosotros, ¿cómo vamos a querer a los demás? Ah, y si no nos queremos... Nos volcamos los demás uh-huh. y no sabemos que para volcarnos en los demás primero tenemos que querernos nosotros. Uh-huh. Y entonces, para querernos nosotros, pues eso es lo que se llama autoestima. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, bueno, y la autoestima, una de las cosas que es tener predisposición a querernos, pero con motivo. Es decir, primero dice, bueno, pero ¿cómo voy a querer yo a mí mismo si yo no hay ningún motivo para quererme? Si soy un desastre, si yo no sirvo para nada, todo me sale mal, o bueno, pues entonces muchas veces pues no reconocemos nuestros propios méritos. Y para ello, vamos, como este es un taller, y el taller significa que hay que trabajar un poquito, aquí no cuesta dinero, ni hay que hacer grandes esfuerzos, ni hay que hacer grandes caminatas, ni sacrificio de nada, de dieta, sino solamente un pequeño esfuerzo. Y es, en este caso, es conseguir confianza en uno mismo para adquirir hábitos. Las cosas, cuando se convierten en un hábito, son muy fáciles, ya sea levantarse temprano, acostarse tarde, porque no tenemos más remedio, pero cuando llevamos cierto tiempo, uh-huh. se acostumbra uno. Es lo que es la costumbre. Sí. Somos animales de costumbre. Mal, uh-huh. Se le llama vicio, uh-huh. el vicio de fumar. Y sí. se tiene el hábito, la costumbre, el hábito de fumar. Eso, cuando es algo malo se le llama vicio. Uh-huh. Cuando es algo bueno se le dice virtud. Se le llama. Y son cosas que de tanto repetirlas, pues llega un momento que lo hace uno sin darse cuenta, como aprovecharse un botón o afeitarse. Al principio se corta uno cuando se afeita. Pero cuando ya se acostumbra uno, pues no, todos los días se afeita uno con la cuchilla y tan normal. Pues eso es el hábito. Y eso se coge en 21 días. Y para mejorar nuestra autoestima, lo primero que vamos a hacer es adquirir hábitos. Hábitos que queramos nosotros. Es decir, yo no voy a decir qué tipo de hábito tenemos que coger, sino el que uno quiera. Uno quiere coger el hábito, que digo yo, de cantar. El otro quiere coger el hábito de ahorrar. El otro quiere coger el hábito de levantarse temprano. Cada uno tiene sus propias cosas que le gustaría hacer. Yo voy a proponer uno, para que vea lo fácil que es, fácil entre comillas, porque todo cuesta un poquito de esfuerzo, uh-huh. pero que son esfuerzos que ya digo, que no cuestan dinero, que no cuestan nada en especial, pero sí, para que veamos nuestro poder. Ya la próxima semana aumentaremos alguna sugerencia. Y el taller de esta semana es que durante 21 días, hoy estamos día 5, sí. pues de aquí a final de mes, uh-huh. 21, 22, 23, todos los días, cojamos un papel y un lápiz que podemos llevar en nuestro bolsillo o llevar a casa, pero sin fallar, ¿eh? Pero ese es el esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, pero ese es muy sencillo. Un papel y anotar todos los gastos que tengamos. Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, a la hora de almorzar, dice, ¿qué he gastado yo hoy? Pues he gastado 2 euros en el desayuno y 20 euros en gasolina, por ejemplo, ya está. Tampoco uh-huh. está uno haciendo gasto todos los días. Sí. Hoy he ido a la tienda y, como normalmente te dan un papelito o algo, pues mira, he comprado... si no quiere poner el dinero, pero es bueno ponerlo, un paquete de galletas de coco que me ha costado 2 euros, he comprado una lata de mejillones, me ha costado tal, al principio cuesta un poquitín de trabajo, pero yo digo, es un trabajo mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué anotar todo esto? Es para disciplinarnos. Es uh-huh. fundamental. Si queremos tener éxito con nosotros mismos, tenemos que tener disciplina para poder hacer lo que queramos el día de mañana, porque uh-huh. tenemos autodisciplina. Uh-huh. Y esto de anotar los gastos no es por gusto, sí. es porque uh-huh. Ya veremos más adelante que una de las cosas para tener autoestima es que podemos dominar nuestros gastos. Que muchas veces se nos va impulsivamente en comprar chuchería, en comprar tonterías y al final de mes no vemos ningún duro. Es decir, que anotar los gastos, porque después, que igual que hacíamos con el tabaco, con los cigarrillos, que era necesario, veremos que a lo mejor todos los días podemos ahorrar 2 o 3 euritos en pamplinas que hemos gastado. Y que al cabo de un mes, 2 euritos son 60 euros. Hombre. ¿Lo podemos ir de feña? Sí, sí, está muy bien. En fin, ahora por lo pronto sí, no vamos a ahorrar nada, solamente anotar gastos, para coger autodisciplina. Y cuando cogemos esta autodisciplina, de anotar todos los días los gastos en un papelito, mejor en una libretita, pues veremos que vamos cogiendo confianza en nosotros mismos. Y un factor fundamental es la autoestima, la confianza. No vamos a seguir más, para no enredar mucho la cosa. Es decir, que 21 días es lo necesario para coger un hábito. Y que estos próximos 21 días, lo que vamos a hacer es, en una libretita, o en un papel, donde quiera, anotar los gastos que tengamos diarios, nada más. Ajá, pues así adquirimos nuestros hábitos. Todos los días, desde hoy ya. Lo que se ha gastado, si se ha gastado algo, ya sabe que lo tiene que apuntar con un papelito y un lápiz, todos los gastos que tengamos durante 21 días. Y guarden el papelito, que ya explicaremos qué vamos a hacer después con ellos. Ahí va. Guárdenlo en una libretita o donde quieran, pero guárdenlo, porque después vamos a hacer un estudio de estos gastos. Luego, pues, es para disciplinarnos, ¿no? Y así, pues el día de mañana sí que nos podemos dominar nosotros. Muchas veces no podemos dominar, pues, ese gesto de ir a comprar y echar todo en el carro, sino ir con nuestra lista también, ¿eh? Exactamente, ¿sí? ¿No? Muchas veces nos dan un listado en el supermercado que sea, pues en nuestra casa ese listado lo pasamos a una libreta. Claro, y ya está. Lo pasamos a una libreta para tener nosotros constancia de lo que estamos gastando. Bueno, pues nada, saben que nuestro teléfono siempre está libre, 956-7126-00, y hoy se ha puesto en contacto con nosotros pues un amigo que ha llamado diciendo que le van a poner un tratamiento de quimioterapia, pero que él no tiene cáncer, que le han diagnosticado hepatitis C. Sí, entonces la quimio en este caso es para los virus, para matar virus, no células cancerosas. Es que la quimio, claro, es que dice que, le ha dicho que va a ponerle una quimioterapia, pero no tiene cáncer. Exactamente, es porque van a matar en este caso unos virus, los virus de la hepatitis C. Pues nada, pues él nos está Sí, la quimioterapia se utiliza para cáncer, pero quimioterapia es todo medicamento que se inyecta por vena. Pero generalmente se utiliza, ya digo, para destruir virus, para destruir microbios. En este caso, como hemos hablado de leucemia, pues hemos hablado de quimioterapia para la leucemia. Claro, y al escuchar la palabra quimioterapia, la ha asociado pues rápidamente al cáncer, porque dice, claro, que si puede perder el pelo. Sí, ¿no? Con la quimioterapia, bueno, depende del tipo que sea, ¿no? Hay varios tipos de fármacos, y hay algunos que, ya digo, afectan al pelo. Bueno, pues nada, creo que este amigo ya ha quedado con esa respuesta, que es una quimioterapia para matar los virus, ¿no? Sí, la hepatitis C está producida por virus. Ahí va. El virus, bueno, de la hepatitis C. Pues ahí queda. Y nosotros, Antonio, ¿nos volvemos a ver el lunes? Pues muy bien, a través de las ondas. Exactamente, recordar a todos los oyentes que si se han incorporado tarde o quieren volver a escuchar este espacio, pues después me lo mandará Pablo, y seguramente para mañana ya estará colgado. Pone en Google Escuela de Salud Ubrique y al momento le sale Observatorio de Salud y pone esta grabación. Ahí va. Pues nosotros con nuestra Escuela de Salud todos los lunes aquí en las mañanas de la Sierra. Un abrazo. Buena semana, Antonio. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.